así es. Felizmente también volvió la escuelita a tener sus entrenamientos en la sede. Estaban trabajando en el Estadio Harín. Esto nos da la posibilidad también de sumar más chicos a los que venían entrenándose, y más chicas, porque la escuela también contiene a las jugadoras de fútbol que se están formando. Y como bien decías, se están sumando las actividades. El básquet también está comenzando a entrenarse de manera regular, y con una nueva actividad, o con una actividad que se retoma, que tiene que ver con los maxi básquet, con la intención de sumarse a una liga para poder disputar una competencia durante este año. Así que muy felices en ese sentido. Claro, entonces la posibilidad también de que los chicos, también los de inferiores, infantiles, que habían regresado también a las prácticas, sacando quizá lo que tenía que ver con la escuelita. Sí, exacto, y lo que mencionaba del vóley también, muy muy contentos porque, bueno, se hizo una reestructuración a partir de la iniciativa de ingresar a la Federación Metropolitana por primera vez, y después con algo inédito en el club, que también nos llena de satisfacción, que es una subcomisión íntegramente integrada por dirigentes mujeres, que nos también están muy muy trabajando mucho, con muchas ganas, con más de 300 jugadoras en las distintas categorías, dirigidas por Camila Ponce, así que eso también nos pone con muchísimo entusiasmo. Ojalá que los planes de salud para el año y de todo lo que está pasando nos permita poder desarrollar todas las actividades al 100%. Justamente sobre los planes de salud quería recaer, ¿cómo están todos los protocolos de cada una de las disciplinas? ¿Le está siendo costoso al club llevarlo adelante? No tanto solo desde lo económico, sino también desde la parte humana, tener que adaptarse. Y fundamentalmente hay algo que tiene que ver con la toma de conciencia individual, ¿no? Que eso nos repercute en todos, ¿no? Empezando por las dirigentes y por los dirigentes, y continuando pues por los deportistas, por los padres, por las madres, por los que se acercan al club. Intentamos tener todos los recaudos tomados y además hacer prevención y tratar de dar información permanentemente, pero bueno, a veces sabemos que eso no alcanza, y también lo entendemos porque de pronto se hace una prueba de jugadores de fútbol, por decirte un tema, y es muy difícil regular sobre padres que vienen a acompañarlos y no son del club, por ejemplo, y que es muy difícil que no se amontonen. Y siempre te aparece alguno que no tiene barbijo, que no trae la planilla que tiene que traer y demás, ¿no? Pero bueno, intentamos permanentemente estar atentos a esto, sabiendo las dificultades que está atravesando el país en todos los aspectos, ¿no? Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas, un poco sobre el presente de cada una de las disciplinas que ya volvieron a la actividad. Dani, y sobre esto que me haces mención, y ante todo la presencia de los padres, ya sea en las prácticas o algún encuentro amistoso que se pueda dar de cualquier disciplina, ¿los profesores presentan informes sobre quizás lo complejo que es llegar a lidiar con los progenitores de los chicos? Sí, nosotros desde hace un tiempo hemos tomado algún tipo de medida que tiene que ver un poco con lo que hemos visto en otras instituciones de mayor envergadura, si se quiere, o clubes de liga profesional, cómo manejan el tema de inferiores, esto inclusive antes de la pandemia. Si los padres no acompañan a los chicos al aula durante la clase de geografía, de matemática, o de cualquier otra asignatura, porque tendrían que estar metidos dentro del entrenamiento de fútbol, ¿no? Me parece que tiene que ver con una libertad del jugador o de la jugadora, con la posibilidad que el técnico también tenga la libertad de poder expresarse, y los chicos mismos, y a veces la presencia del padre genera una incomodidad no buscada, por supuesto. Así que en ese sentido, ya desde antes de la pandemia veníamos haciendo algún tipo de protocolo en la materia. Siempre intentamos que los papás y las mamás vayan a buscar y a llevar, pero que lo retengan fuera del perímetro propiamente dicho del entrenamiento, y en este caso lo tratamos de acentuar porque tiene que ver con esto que hablábamos antes de evitar los focos de contagio, ¿no? Y si hablamos del futuro cercano, ¿cuáles son la planificación para las principales disciplinas? En este caso, el retorno quizás a la competencia de las que todavía no están compitiendo. Bueno, un ejemplo de las que volvió hace poco es el caso del vóley, pero por ejemplo el fútbol femenino todavía debe esperar. El fútbol femenino, mira, hay una información que todavía no es confirmada, pero siempre sabemos que cuando un rumor se puede algo de verdadero, de una intención de trabajar solamente con dos categorías en fútbol femenino, me refiero a la categoría de primera división como estaba ahora, la primera A, y que después la B y la C tengan una chance de unificarse. Estamos, y te decía que después lo que tiene que ver con el fútbol de juveniles, lo que tiene que ver con juveniles propiamente dicho de AFA, o sea, de cuarta a novena, estarían comenzando los torneos el día 18 de abril, es decir, que dentro de dos semanas. Ya hemos jugado amistosos y seguimos jugando amistosos de preparación, esperando a ver qué pasa con infantiles de AFA y con el fútbol de liga, en cuanto a juveniles, y bueno, así las actividades van comenzando a ponerse en marcha. Sin fecha definida, entonces, estos últimos que me mencionabas. No, esto sin fecha. Otra fecha que está latente es la del 22 de abril para lo que sería reserva de la primera B. Si no es el 22, comenzaría el 29 de abril. La intención es jugar una rueda con la misma disposición de fixture de calendario que tiene la primera. Es decir, que la reserva estaría debutando en Berisso contra Villa San Carlos. Y ahora, hablando un poquitito de lo que tiene que ver con el fútbol y relacionándolo al fútbol de primera, ¿cómo ven desde la comisión directiva esta evolución y este equipo que ha conformado Cañuelas para enfrentar la B Metropolitana, siendo que el último encuentro obtuvo la primera victoria en la historia? Sí, bueno, obviamente fue un hecho significativo para nosotros, para la historia del club. Son de esas fechas que quedan marcadas en el calendario y que se van a recordar por muchísimo tiempo. Pero para nosotros no escapa a ser un partido más, en el sentido que estamos pensando en una planificación anual, por lo menos. Tenemos toda la paciencia del mundo en cuanto a los resultados y a desarrollar el proyecto que teníamos en mente. Así que obviamente que los buenos resultados siempre son alentadores y te ayudan a entrenarte y a gestionar con más ganas, pero tomándolo con la misma tranquilidad que hemos tomado alguna derrota que tuvimos anteriormente, ¿no? Siempre con los pies sobre la tierra, y no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos, así que seguimos en el trabajo que venimos realizando con muchas ganas. Y ligado un poco con el equipo de primera y lo que fue la obtención del ascenso a la B Metropolitana, ¿modificó en algo la situación económica general de la institución que Cañuelas esté en la B Metropolitana? Mira, hubo algunos cambios que son sustanciales, vinculados básicamente a la repercusión de la categoría. Recién hablábamos con un grupo de dirigentes que cuando uno está en la C tiene una idea de que la B tiene mayor repercusión, pero no era la que nosotros pensábamos. Realmente no hemos encontrado una repercusión mayor. En todo sentido, ¿no? Que cada publicación que hace el club tiene más visitas o más vistas o más like, que vemos que todo lo que se hace tiene mayor repercusión, a que tenés más llegada con los posibles sponsors del club y se acercan más los empresarios, tenés un feedback distinto en relación a la importancia que tiene la categoría, inclusive internacionalmente, porque visto de afuera se lo ve como una tercera categoría, y en un fútbol tan competitivo como el argentino también le llama la atención. Así que cuando uno logra tener un buen rendimiento como el del otro día, o puede gestar alguna obra como la que vamos a comenzar a realizar el lunes 12 de abril, que va a ser el río artificial para la cancha de primera, todo ese tipo de cosas yo creo que tienen una repercusión distinta, suenan más, la caja de resonancia es más grande. Entonces es mucho más grande el escenario que quizás el monto económico que se termina recibiendo por haber subido a él. Sí, en términos económicos, lo que ya hablamos en algún momento, no es sustancial el gasto, el incremento no es muy grande, y hemos tenido una posibilidad de gestionar mejores recursos dentro de un presupuesto que siempre se planteó como un presupuesto austero, de pie sobre la tierra, y intentando mezclar futbolistas del club con futbolistas que vinieron en líneas generales destacados de la primera C, y con un grupo de jugadores con formación en primera división, con la intención de hacer un mix entre estas tres cosas. Dani, muchísimas gracias por el tiempo, que tengas una buena semana y bueno, de seguro nos estaremos cruzando mañana en Escalada. Igualmente, muchísimas gracias por difundir todas las actividades del club. Un abrazo grande. Abrazo grande.